deseo agua, te miro y te quiero agua, corriendo en el tiempo agua, bailando en manos del sol. Buenos días, soy de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá, Catamarca. Como acá en el norte de San Juan. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Incheta Claudia Wilcampingen, Nitubun, Guahuel, Nilleo, Meu. Bueno, desde acá enviar un saludo desde Pueblo Ester. Estamos convocando desde muchos espacios de articulaciones, asambleas, movimientos diversos. El peor enemigo del agua es el extractivismo. La usa de manera abusiva, contaminándola y rompiendo su ciclo, o incorporando a ese ciclo elementos tóxicos que atentan contra la vida que el agua genera. Millones de litros de agua se usan mezclándola con sustancias que la convierten en veneno. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Estamos a la vera del río Paraná, tenemos en nuestras costas un hermoso humedal que ocupa gran parte de la costa de nuestra ciudad, así que tenemos ahí una gran tarea de cuidado de todo este ecosistema tan hermoso que nos rodea y tomarlo también desde el punto de vista del servicio público, ya que gran parte de la ciudad no cuenta con acceso agua segura para consumo. Y nos quitan el agua para hacer la sopa química con la que separan los metales de la roca. Millones de litros de agua se usan mezclándola con sustancias que la convierten en veneno. Hatchal no se toca, sigue resistiendo. Nos damos cuenta que los gobiernos no nos han escuchado y siguen en el camino del modelo extractivo de nuestros recursos naturales. La ciudadanía y las comunidades del pueblo mapuche se han ido organizando en el marco de la Asamblea por el Agua y el Territorio para enfrentar el embate de los proyectos extractivo mineros, sobre todo de oro y plata, que pretenden llevar adelante empresas multinacionales en diversas partes del territorio. Y este tipo de proyectos en su etapa de producción utilizan una enorme cantidad de agua que no disponemos en esta zona, ni para el consumo animal, ni para el consumo humano. En la Argentina, como en el mundo, el acceso y la preservación de agua limpia no están asegurados. No somos solo un pueblo aislado que lucha, sino muchos pueblos de todo el continente. Una frase común para nuestro pueblo mapuche es Genule tako, gerkelai fui tamongen. Eso es, no existiría vida si no tuviéramos agua. Todos somos agua que anda. Andando nos queremos, vivos nos queremos, agua nos queremos. Un abrazo fuerte para todos los pueblos que luchan. Y sí, fue una propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro, designar el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua y de esta manera centrar la atención en la importancia del agua dulce. A partir de ese momento, comenzaron a desarrollarse actividades en defensa del agua a lo largo de todos los territorios, entre el 22 de marzo y el 22 de abril, pero aquí en Argentina hubo un hecho que multiplicó las luchas. En septiembre de 2015, la mina Veladero, ubicada en Hatchal, San Juan, y operada por la empresa canadiense Barrick Gold, derramó 1.072.000 litros de solución cianurada, mercurio y otros metales pesados sobre el agua de 5 ríos. Una válvula estalló y el veneno se filtró a las cuencas. Pero la empresa, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, no alertó a la población de forma inmediata. De todas maneras, se supo y la población de Hatchal se autoconvocó en la plaza principal para exigir respuestas oficiales. la Asamblea Hachal No Se Toca nació a partir de esta resistencia de vecinas y vecinos en reclamo de justicia y continúa. En septiembre se van a cumplir 9 años del derrame en la mina Veladero, considerado el peor desastre de la historia minera en Argentina. Y todavía no se fija una fecha de inicio del juicio oral por eso y por todas las causas relacionadas con el agua, es que se multiplican las actividades en todo el territorio. San Marcos Sierras no queda ajena a eso y se suma a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida y lo hace con un evento que se realizará los días 13 y 14 de abril con clínicas, debates, talleres y charlas. Una de las invitadas es Marta Maffei. Marta es educadora, dirigente sindical, una referente política de nivel nacional. Fue diputada y senadora por la provincia de Buenos Aires y durante sus mandatos presentó más de 40 proyectos de ley relacionados con los temas que le preocupan: educación sexual, financiamiento educativo, educación ambiental, protección de bosques, protección de glaciares, protección de recursos pesqueros, suspensión de desalojos indígenas, suspensión de ejecuciones hipotecarias y protección de humedales. Con Marta vamos a charlar sobre este festival en defensa del agua para la vida. Marta, ¿estás por ahí? Acá estoy, con mucho gusto, escuchándote. Qué lindo. Bueno, es un gustazo volver a escuchar tu voz, la verdad. Es un gustazo, grande. Un gustazo. Gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos esto? Porque tengo la sensación que hay luchas que se llevan a cabo desde hace mucho tiempo, pero en el fondo, a veces pienso que si no me toca a mí directamente la falta de agua, no me voy a ocupar de este tema. ¿Pasa esto realmente? A ver, en algunos casos sí, en otros no, ¿no? Es decir, la conciencia viene siendo, Quique, porque imagínate, hace 30 años sí. Era impensado hablar de este tema. Nosotros en CETERA, excepcionalmente, advirtiendo que la situación había adquirido ribetes complejos y que los educadores no estaban formados en materia ambiental. Ajá. Nosotros teníamos biología, anatomía, zoología, pero no teníamos la concepción de ambiente como un integrado de interrelaciones de vida, sí. y muchísimo menos esa formación en los educadores. Entonces vimos venir, digamos, la problemática. Poco existía la educación ambiental como, claro. como asignatura, pero nosotros dijimos, si queremos trabajar, empezar por formar educadores. Así que nosotros en la escuela de CETERA, la llamamos Marina Vilte, que es el nombre de una compañera asesinada por la dictadura militar, sí. Y ahí comenzamos esa formación. Y más de 40.000 educadores. Ajá. Formamos en educación ambiental. Uh-huh. Lo que nos dio, digamos, un plafón para empezar a introducir la temática en las escuelas con una mirada que no fuera naturista exclusivamente, sino con una mirada ecosocial, claro, ¿no? Claro. Que integrara el trabajo de los seres humanos. Sí. Así que es una larga lucha en la que lamentablemente, digamos, no hemos ganado demasiadas batallas. Ajá. Sí, la batalla, digamos, de la creciente conciencia social. Claro. Ahora, cuando vos sí. decís que las luchas están fragmentadas, sí. uno tiene que tener en cuenta, primero, una cosa es el sistema educativo y lo que pudimos hacer hace 30 años sí. o 35 años, sí. y otra cosa es la actualidad, ¿no? Mm. Hoy, yo digo, y no es una crítica a tu programa, ni muchísimo menos, ¿no? Mm. Pero yo no sé si vos coincidirás con esto, pero creo que los medios en general se han trivializado fuertemente. Fuertemente, ¿no? Coincido, sí. A boca, bueno, sí. Hay una difusión de qué sé yo, cualquier compañero sabe con quién se acuesta la mujer del productor, pero no tiene la menor idea del tóxico que está comiendo. Claro. Es una cosa, hay una decisión que tiene que ver con los grupos económicos, ¿no? Porque los que explotan el territorio, los que lo saquean, los que generan el extractivismo absolutamente contaminante, son los mismos grupos económicos y de poder económico que después regulan los medios de comunicación, la política, manejan a los políticos. Entonces hay perdón, Marta, esa banalización a la que haces alusión no es un accidente, sino que es producto de un plan. Por supuesto, que es producto de un plan. Yo no tengo ninguna duda que, o sea, a ver, en eso creo que nos equivocamos. Mira, estos días estaba conversando con unos compañeros, ¿no? Y me parece que cuando nosotros advertimos, digamos, el accionar del capitalismo y cómo venía y cómo generaba sus excedentes y cómo evadía impuestos y cómo explotaba a los trabajadores, etcétera, etcétera, no alcanzamos a comprender estas otras herramientas que manejaban de esta forma y que en general fueron empujando a la sociedad al sálvese quien pueda, al individualismo, la ruptura de los colectivos sociales, de esos entramados que son los que nos dan vida, los que nos ayudan, los que nos apoyan, los que nos permiten reflexionar, ¿no? Entonces yo creo que en eso no tuvimos suficiente capacidad para entender cómo iba a funcionar y entender sobre todo que nosotros demasiado colonizados no tuvimos la posibilidad de pensar verdaderamente la construcción de paradigmas alternativos, ¿no? Claro, tampoco aparecían o tampoco nos imaginamos las herramientas, después de esa comprensión, las herramientas que había que poner en funcionamiento. Tampoco atinamos a eso. Exactamente. Yo creo que, por supuesto, acá hay un actor o un conjunto de actores sustantivos que son los responsables de esta gestión. Pero desde los colectivos sociales, aún los comprometidos y los compañeros que dan la lucha en la calle, construimos con cierta ingenuidad. Nos faltaron herramientas de análisis y formas de comprensión de una realidad que hoy encima es muy acelerada. Ahora, eso que describís, ¿no le pasa en general a la izquierda? Sí, claro, a la izquierda y al centro. Sí, claro que le pasa a la izquierda. Claro. Fíjate que la izquierda, por ejemplo, en materia ambiental, los países de izquierda, en su momento, o más de izquierda, de Rusia, China, la contaminación ambiental que tienen es muy fuerte. O sea, por eso te digo que yo creo que nos ha faltado, o les ha faltado y nos sigue faltando, esa capacidad holística, ¿no? Que fue justamente, vos al principio del programa escuché la mención de Río 92, ¿no? Sí. Que fue una conferencia importante, pero justamente en esa plantea esta necesidad de una comprensión holística y otros sectores que plantearon que, bueno, sí, pero que todavía el desarrollo sostenible o sustentable, como ellos lo llaman, era posible, ¿no? Y desarrollo como sinónimo de crecimiento y consumo como sinónimo de bienestar. Ahí está, sí. Y bueno, estos clichés y estas formas de análisis de la realidad los que nos han debilitado. Está bien, pero eso que contás parece ya holístico justamente y abarcador de todo el sistema neoliberal. Claro. Sí. O sea que no se pasó solo en la escuela. Claro, no se pelea solo por el agua, digamos. Hay todo un entramado y un sistema que la verdad es que nos tiene muy atrapados. Sí, ahora el tema del agua es un tema con prioridad, por lo menos para un sector de la población que lo vemos así, ¿no? Claro. Porque el agua tiene, la tierra tiene una dependencia absoluta del agua. Sí. Nosotros, los ecosistemas terrestres del agua dulce y los ecosistemas marinos del agua salada. Claro. Pero los seres humanos, con más de 3 días sin agua no podemos vivir. Algunos casos de 4 o 6 días, pero es la muerte la falta de agua, ¿no? Sí. Y hoy el agua está enormemente acosada. Vos, ahí también escuché hablar de los emprendimientos extractivos, ¿no? Sí. A fuerza de químicos y esta destrucción del ambiente. Pero yo quiero agregar, hay otras formas de producción que no son solamente el extractivismo, o es otra forma de extractivismo, que no es solo el extractivismo minero o el extractivismo petrolero. Ahora en estos días ya vino el barco para comenzar la explotación petrolera en el mar argentino, ahí en las costas, enfrente de Mar del Plata. Pero hay también un extractivismo en la producción agraria. Nosotros hemos, para ampliar la producción agraria, hemos destruido el 97% de los bosques que tenía la Argentina. Es cierto. La Argentina hace 100 años tenía un 97% más de los bosques que hoy tiene, tiene el 3% de los bosques que tenía. Sí. Y vos sabés que en cuanto al agua, a la purificación del agua, al cumplimiento de la posibilidad de la realización de la transformación del agua en vapor, es decir, el ciclo hidrológico, para que se comprenda, ¿no? Para eso los árboles son sustantivos. Eso es. Un árbol mediano, mediano adulto te evapora 350 litros de agua por día. Decime, Marta, ¿tenés noción o idea de que exista algún extractivismo, por decirlo de alguna manera, bueno, sustentable? Sí, es extractivismo, ¿no? Claro, ok. Porque, que podés decir, por supuesto, que hay desarrollos productivos que son sustentables. Ajá. Hay muchísimos. Nosotros tenemos en este momento un desarrollo de la agroecología, por ejemplo, ¿no? En algunas partes de agroecología, en otros, por lo menos, agricultura orgánica, que tiene una cantidad importante, tiene casi 4 millones de hectáreas. Yo sé que la Argentina tiene 40 millones de hectáreas, pero estos 4 millones son significativos, porque una cosa es tener una estancia como tienen Levis, de casi más de 900 millones de hectáreas, con 10 tipos, 4 tractores y una playa de ganado que son varios millones de cabezas. Sí. Y otra cosa es tener predios de 3, 2, 4, 5 hectáreas donde trabajan los compañeros, donde se produce salubremente, donde la producción se intercambia, hay trueques, pero hay la posibilidad de comer en un momento como el que estamos viviendo. Claro. Entonces, hay, por supuesto que hay desarrollos sostenibles, sustentables, y por supuesto que es posible. Lo que pasa que no, me parece que hay que entender que en los últimos 30 años se desarrollaron tecnologías y sistemas productivos que antes no existían. Sí. Que son agua dependientes. Claro. Entonces, la minería ha sido abierto, el fracking, ahora la extracción de litio, ¿no? Son agua dependientes y dejan el agua. O sea, cualquiera de esos emprendimientos. Sí, sí, Vaca Muerta, sin ir más lejos, Vaca Muerta utiliza una cantidad de agua enorme. Claro, fracking. Pero además utilizan agua dulce, que de cielo, que es la mejor agua que tenemos, con 250, 300, hasta 360 químicos. Claro. Abrasivos, tóxicos, pero de una toxicidad extraordinaria, porque claro, meten un caño en el fracking a 2.000 metros de profundidad y tienen que poner el agua a 300 atmósferas de presión para que rompa absolutamente todo, e incluso lo como que tiene que romper es roca, no hay alcance, y cuando no hay martillo se ponen químicos de grado de contaminación que por supuesto pasan a las napas, pasan a, o sea, la contaminación no queda ahí. Ahora, esta actitud así en general, no tiene, no sé cómo decirlo, pero no tiene un color político determinado, porque gobierno tras gobierno, digamos, sí. Por ahí lo comparo con la ley de entidades financieras, ¿no? Que uh-huh. firmó Martínez de Hoz en el 78. Nadie la tocó, pero claro, nadie claro. la tocó. Y este tema tampoco es abordado, sea del color que sea el gobierno. Mira, Maristela Vampa, que es una compañera, sí. la conoces, sí. Dice que la política tiene ceguera respecto del ambientalismo. Ahí está, sí. Y es así. Sí, o sea, hay que producir. Bueno, sí, dentro de algunos años veremos una forma de producción qué saludable, maravilla. Pero ahora hay que producir, estamos endeudados, sí. es una situación horrible, necesitamos el ingreso de divisa. Es una mentira tan grande, porque el tema es, a ver, si trato de explicarlo brevemente, pero sí. la minería no nos deja absolutamente nada, ajá. porque las leyes de extracción minera las elaboraron los grupos económicos y lograron poner que, digamos, lo que la rentabilidad que le dejan al país con los minerales que se llevan, sí. es el 3% del valor boca de mina. Claro, claro. Bueno. ¿Qué es esto del valor boca de mina? Sí. Es el 3% del valor descontados los costos de explotación. Clarito. Nada, porque dejan nada. Nada. 1.2, 1.5. Sí. Ahora, eso que dejan, si lo dejaron por todo lo que se llevan, bueno, por ahí, pero es por declaración jurada. Claro, claro. No hay control ninguno. No, bueno. Nadie sabe cuánto se... Y además, Marta, pasa, declaran oro... Pasa sí. lo mismo en los puertos de la costa claro. de la provincia de Santa Fe, respecto claro. del Paraná. Nadie sabe qué entra y qué sale de ahí. Y por eso salen toneladas y toneladas de droga. Claro. ¡Uy, Dios! Bueno, no, te llamé para amargarme el día. No, ¿sabés qué? Yo creo que sí. para cambiar, sí. El primer paso es conocer. Ahí está, sí. El segundo paso sí. es comprometerse. Sí, y sí. el tercero es organizar. El que sabe somete al que no sabe. Esto es así y siempre fue así. Claro, bueno, yo creo que nosotros hemos desconocido muchas cosas, sí. hemos sido ingenuos en otras cuestiones, sí. Y hoy estamos pagando el precio, ¿no?, de la ingenuidad y de la credulidad en algunos temas, así que todavía estamos a tiempo, nos tenemos que salvar. Festival. La situación está muy crítica. Festival en Defensa del Agua para la Vida, 13 y 14, Camping Municipal San Marcos Sierras, queda hecha la invitación, 2 días de talleres para todas las edades, espacios de discusión y acción para visibilizar, informarse, debatir sobre las problemáticas del agua. Música, danza, arte al lado del río. 3549-515540 para colaborar el alias Agua para la Vida. Organiza campaña plurinacional en defensa del agua con entrada libre y gratuita y la presencia, por supuesto, de Marta Maffei. Marta, te espero por acá. Pero bueno, Guille, un abrazo muy grande y allá nos veremos. Ojalá los compañeros de Córdoba y de San Marcos Sierra tengan la pequeña curiosidad de acercarse y escuchar. Va a haber mucha gente que sabe y que nos puede ayudar a comprender y ayudar a comenzar un camino que no sea el avasallamiento de nuestro territorio, de nuestros derechos, de nuestra agua. Beso grande y mi admiración de siempre. Acá abrazo, Pique. Chau, cariño. Chau. La escuchaste a Marta Maffei. ¿Y dónde la escuchaste a Marta? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.